Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una fábula, hay dolor. Y como una fábula, está llena de maravillas y de felicidad. Buenas noches de nuevo. Una semana más. Estamos aquí con los pies llenos de arena y salitre en la orilla de esta isla despierta en Radio Almaina, en el 88.5 de la FM en Granada. Como sabéis, Radio Almaina es la única emisora libre, centrífuga, sin subvenciones y sin publicidad de Granada. Hoy es miércoles 12 de diciembre de 2018 y son aproximadamente las 10 y 5 de la noche, pero también puedes escuchar la redifusión en la madrugada del viernes al sábado a las 2 o, si accedes, por favor, hazlo. A la web de Radio Almaina, radioalmaina.org, podrás encontrar los programas grabados, previos, así como todos los de la parrilla de Radio Almaina y algunos también de las emisoras libres, hermanas del resto de España, que Radio Almaina pone a tu disposición. Así que bueno, hoy os traigo un programa un poco más cañero, un poco más animadete. Digamos que la vida, en el gran abanico de emociones y de situaciones de la vida, también hace falta a veces un poco de caña, ¿verdad? Un poco de agresividad. Y quiero dedicar muy especialmente este programa en concreto, ya lo veréis, porque nos visitará como siempre Howard Bill, que es como si fuera nuestra mascota, ¿verdad? Quiero dedicar este programa, por tanto, a la gente que todavía queda, que se resiste a la alienación y no ve la televisión. La televisión puede servir para ver cine, pero en general está mejor apagada. Y desde luego no hay ninguna necesidad de tenerla enchufada a la antena para dejar que toda la mierda que sale por la televisión entre en tu casa y en tu cabeza. Así que este programa lo quiero dedicar sinceramente a la gente que antes de ver la mierda que sale por la televisión, pues prefiere hacer algo más interesante y constructivo, ¿verdad? Comenzamos. La mayoría de la humanidad sufre tu aflicción. Si no se consigue lo que se quiere, se sufre. Y hasta cuando lo consigues, sigues sufriendo. Porque no lo puedes conservar para siempre. Acepta que no controlas lo que te ha sucedido. La muerte no es triste. Lo triste es que la gente no sepa vivir. ¿Vivir teniendo miedo a la posibilidad del fracaso? Solo así sería feliz. ¿Oyes esa vocecita? Tienes que rendirte ante lo que no tienes y nunca tendrás. El control. ¡Os cogerán con los calzones bajados! ¡Es una promesa! ¡Os hago esta promesa por mi madre! ¡Aquí mismo, hoy, sobre la mismísima cabeza de mi madre! ¡Que es nuestra tierra verde de Dios y cualquiera que no haya nacido en una alcantarilla debería conocer y comprender hasta la médula! ¡Ellos os invadirán en vuestras casas! ¡Os arrancarán de vuestras bañeras calientes! ¡Os arrancarán de un tirón vuestros lujosos coches deportivos! ¡No hay ningún sitio en este valle olvidado de Dios! ¡Estoy hablando! ¡Y mi voz alcanza claramente hasta el maldito desierto de Mojave! ¡Y aún más allá! ¡Hasta Barstow! ¡Alcanza el resto del valle hasta Arizona! ¡Ningún lugar podrá ser considerado zona de seguridad! ¡La seguridad no existirá! ¡Os garantizo que la zona de seguridad será eliminada! ¡Erradicada! ¡Todos seréis devueltos a la tierra, de la que nunca se vuelve! ¡Es una navegación hacia ningún sitio! ¿Y si creéis que eso va a ser divertido? ¡Os aseguro que os equivocáis! ¡Yo puedo parecer un listo! ¡Pero creedme! ¡Sé de lo que estoy hablando! ¡No soy un loco! olvidáis que no os he avisado. ¡Os he avisado! ¡Os he avisado a todos! Never stop the car on a drive in the dark. Never look for the truth in your mother's eyes. Never trust the sound of rain upon a river rushing through your ears. Arriving somewhere, but not here. Empezamos bien el programa, como ya os avisé. Viajamos a Gran Bretaña con Steven Wilson y un tema de 2005 del álbum Dead Wings. Lo escuchamos a la voz y a la guitarra. Steven Wilson tiene ahora 51 años. Did you ever imagine the last thing you'd hear as you faded out was a song? Lo escuchamos con una de sus canciones más reconocidas, de Porcupine Tree, su banda previa, porque ahora Steven Wilson está en solitario. Arriving somewhere but not here. Todo un verdadero temazo. Simplified. All of my plans come from my high. Si mis cálculos son correctos, cuando esa belleza llegue a 140 kilómetros por hora, vas a ver algo acojonante. Sacrifice. Considerado zona de seguridad. La seguridad no existirá. Os garantizo que la zona de seguridad será eliminada, erradicada. Es una navegación hacia ningún sitio. Todos seréis devueltos a la tierra, de la que nunca se vuelve. We'll be right back. muerte no es triste. Lo triste es que la gente no sepa vivir. Exterior y que empieces a buscarla por ti mismo en tu interior. A la gente le da miedo su interior. Es el único lugar donde encontrarán lo que necesiten. Que ya no son tan críos. Las cosas cambian. Siempre lo hacen. Son las leyes de la naturaleza. La mayoría de las personas temen el cambio, pero si lo ves como algo con lo que siempre puedes contar, puede ser un consuelo. No hay muchas cosas con las que realmente puedas contar. Sí, supongo. Yo soy una de esas personas que lo temen, creo. No. Permita que lo dude. ¿Por qué dice eso? Bueno, de Italia a Iowa es un gran cambio. Sí, pero Richard estaba allí en el ejército. Le conocí cuando yo estaba viviendo en Nápoles. No sabía nada de Iowa. Solo me importaba que fuera a América y... claro, estar con Richard. ¿Cómo es él? Es un hombre muy limpio. ¿Limpio? Sí, no, es decir... es otras cosas también. Es muy trabajador. Muy atento, honrado. Es tierno. Un buen padre. ¿Y limpio? Sí, limpio. Supongo que a usted le gustará vivir en Iowa. Sí. Sincérese, yo no se lo contaré a nadie. Ya sé que debería decir, oh, esto es estupendo, es tranquilo y la gente es muy buena. Y todo eso es cierto en general. Es tranquilo. Y la gente es buena. En cierto sentido, así es. Colaboramos los unos con los otros. Si alguien está enfermo o herido, todos los vecinos le ayudan. Recogen el maíz o cosechan la avena o lo que haga falta. Si vas al pueblo, no hace falta cerrar el coche con llave y los críos pueden corretear libremente. No has de preocuparte por ellos. Sí, hay muchas cosas agradables de la gente de por aquí. Yo la respeto por esas cualidades. Pero... ¿pero? Bueno, no es... lo que yo soñaba cuando era joven. They call him Mississippi. sido la banda de San Francisco Train, con un tema del año 2001 del álbum Drops of Jupiter llamado Mississippi. Precioso. Ha quedado precioso. El mundo dice lo que es mejor para ti. No quieren que busques respuestas, sino que creas en las suyas. Quiero que dejes de coleccionar información del exterior y que empieces a buscarla por ti mismo en tu interior. A la gente le da miedo su interior. Es el único lugar donde encontrarán lo que necesitan. ¿Por qué no puedes dormir? Tal vez sea porque de madrugada, cuando todo está en silencio y estás echado en la cama y no hay nadie a tu alrededor, te sientes un poco asustado. Asustado porque de golpe todo está vacío. Hace poco, el 8 de diciembre, se cumplían 14 años de la muerte, del asesinato de uno de los guitarristas más influyentes de la historia y uno también de los que más me influyeron a mí personalmente como guitarrista. Hablamos de Dimebag Darrell, el guitarrista carismático irrepetible de Pantera. Así que vamos a escuchar la versión que hicieron en el Far Beyond Driving del 94 del tema de Black Sabbath, Planet Caravan. Thank you.

ha sido Journey con Steve Perry a la cabeza y un tema del Trial by Fire, del que ya hemos hablado, del año 96. El tema se llamó Colors of the Spirit, un tema que habla de los nativos americanos. Nunca había estado casado y no sé si todos los novios experimentan la misma sensación. Pero cuando Pájaro Guía empezó a hablar acerca de lo que se esperaba de un esposo Sioux, en mi mente todo se oscureció, iluminándose solo ella. Los pequeños detalles de su vestido, los contornos de su figura, la luz de sus ojos, la delicadeza de sus pies. Yo sabía que nuestro amor se preservaría siempre. Sí. Stéalo. Última aglayo. Bien. Pila Maya, píllelo. Adiós. Adiós. Esto que escuchamos ya es el tema Creek Mary's Blood de los finlandeses Nightwish, cuando todavía Tarja estaba a la cabeza. Este tema, como veis, también habla de los nativos de América del Norte. El tema pertenece al álbum Once de 2004. Blood. asni ki asni he akatan hanti iwanka oblayet anka kin oshitesni mitaku yepe on makoche kin wakan wakan ka kinon miwicha la ohini hanhepe iyu hakichi hanpechu iyu hakichi elo mi ye checha he haka kin elo Nani ye checha, sukmane tu tanka bi, kinka mi kaga, wo wa shaka iso. In shimbi duene ni taku keya shtaku. Un wakubi, e chela iwi choni wanji. Un maka ina pita yelo. An pechu washte, e wan alowan, le talowan, winyan ta yelo. Un wanaki pi, lel e nita, it oga ota ye. Tapi it oka ota na ekte ena on hanska o haka ni itanshni a u nita ni ihanke yelo. ¿Por qué no lleva uniforme? ¡Suelta ese caballo! ¡Sujétalo! ¿Qué está haciendo aquí el ejército? ¡Calla! ¿Quién eres tú para hacer preguntas? Bauer. Tenemos órdenes de capturar. Tenemos órdenes de capturar al enemigo, recuperar la propiedad robada y rescatar a los blancos cautivos en incursiones hostiles. No son hostiles. Eso lo averiguaremos nosotros. Ahora, si nos guía hasta esos campamentos y nos sirve de intérprete, su conducta será restaurada. ¿Qué conducta? Nos referimos a... Su condición de traidor podría modificarse si decide colaborar con el ejército de los Estados Unidos. Ustedes no tienen nada que hacer allí. ¿Está dispuesto a colaborar o no? ¡Hable de una vez! Sumani Tutonkao Wachin Mille Hielo. ¿Qué es eso? Sumani Tutonkao Wachin Mille Hielo. Nitaku ni Pishi Hielo. Wikoye. Inichi Pipi Shi Hielo. Watch your timing. We picked it up after dark. I know that, but let's try to stay with it. Johnny? Sargento, disponga un destacamento y lleve a este hombre al río. Que se lave la cara. Sí, señor. Tú no, Spivey. Life filled with sin, I wouldn't let my dear Savior in. Then Jesus came like an angel in the night. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Like the blind man, I wandered alone. Wearies and fears I claimed for my own. Then like the blind man that God gave back his sight. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Debo confesar que adoro el bluegrass. No hay nada como un buen tema de bluegrass por la mañana. Escuchamos a los Nitty Gritty Dirt Band con I Saw the Light, un tema de Hank Williams. Este álbum, Will the Circle Be Unbroken, a pesar de el magnífico sonido que tiene, fue grabado en el 72. Parece mentira. Era un recopilatorio de temas clásicos de bluegrass. Escuchamos I Saw the Light, como hemos dicho, un tema original del primer Hank Williams. Ya sabéis que los Hank Williams son toda una saga de músicos country y de bluegrass. Straight is the gate and narrow's the way. Now I have traded the wrong for the right. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. ¡Búfalos! ¡Búfalos! ¡He visto búfalos! ¡Búfalos! ¡Búfalos! ¡Búfalos! ¡Búfalos! ¡Tatanka! ¡Tatanka! ¡Tatanka! ¡Tatanka! ¡Tatanka! ¡Sí! ¡Tatanka aquí, oblíguelo! ¡Tatanka aquí, oblíguelo! I was standing by my window on one cold and cloudy day when I saw thee. Please drive slow, for this body you are hauling, Lord, I hate to see her go. Will the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a better home awaiting in the sky. I will follow close behind her, try to hold up and be brave. But I could not hide my sorrow when they laid her in her grave. Will a circle be unbroken by? There's a better home awaiting

es el individuo el que está acabado. Es el solitario y aislado ser humano el que está acabado. El concepto de independencia ha terminado. Porque esta ya no es una nación habitada por individuos independientes. Es una nación de unos 200 y pico de millones de cuerpos transistorizados, sin olor ni color, totalmente asépticos, oprimidos, constreñidos, anulados como seres humanos, mecanizados como pulgares robots. Ha llegado el momento de preguntarse si la palabra deshumanización es una palabra tan mala. Pero buena o mala es un hecho. El mundo entero se está volviendo inhumano. Criaturas que tienen aspecto de humanos no lo son. Todos los habitantes del mundo se están transformando en objetos fabricados en serie, programados, numerados, despersonalizados. Fue un argumento perfectamente admisible el que el señor Howard Peale desarrolló durante los días siguientes. Pero a nadie interesaba saber que su vida no tenía ningún valor. There's a lot of nothing in the words I know. But I keep on talking cause it feels like I'm... Feels alright to be growing old. But growing old is just letting go. It's just the reason I needed to leave this place. I took the home wanting to run away. I had a different image on my mind. Your sister changes always all the time. And it comes as no surprise. It's like, and I just don't know what you're doing. Wrong, yeah. Wrong, oh, man, you got a lot of nerve. And I just don't know what you're doing. Wrong, yeah. Wrong, oh, man, you got a lot of nerve. Escuchamos Nerve de los canadienses Half Moon Run. El tema aparecía en el álbum Dark Eyes de 2012. How it's always been. And it comes as no surprise. It's like, and I just don't know what you're doing. Wrong, yeah. Wrong, oh, man, you got a lot of nerve. And I just don't know what you're doing. Wrong. Genial guitarrista Brian Patrick Carroll, más conocido como Buckethead, tiene 49 años y dibujaba con este tema un cuadro preciosista sobre el amor que le tiene a sus padres. I love my parents. Y es que él siempre recuerda que si ha llegado lejos con la guitarra, se lo debe todo al apoyo de sus padres. ¿A dónde va? A apuntar la dirección. Dice que podemos coger el tranvía justo ahí. Esto deben estar todo el día fumando marihuana, escuchando música, cogiendo. ¿Qué hijo de puta? Ser joven es lo mejor, ¿no? Benjamin Francis Leftwick nos regalaba este delicioso tema del álbum homónimo When You Were Young, cuando eras joven, de 2017. You sit there in your heartache, waiting on some beautiful boy to save you from your old way. You play forgiveness, watching now he come. Doesn't look a thing like Jesus, but he talks like a gentleman, like you imagine when you were young. Can we climb this mountain? I don't know. Higher now than ever before. No, we can make it if we take it slow. Let's take it easy, easy now, watch it go. Burning down the highway skyline on the back of a hurricane that started turning when you were young. When you were young. Sometimes you close your eyes and see the place where you used to live when you were young. When you were young, the devil's water, it ain't so sweet. Don't have to drink right now, but you can dip your feet every once in a little la próxima vez, antes de no estar así, si no te importa, me avisas. ¿Me oyes? Voy a decir algo importante. Vale. Lo único que importa en la vida son las relaciones, el amor. Uh-huh. La familia, vos y yo. Ya. Truman y yo. Yo, antes de seguir con el día, necesito desayunar un poco, Julián. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a ser amigos durante tantos años? Yo no, la verdad. ¿Sabes qué es lo que aprendí de vos? ¿Qué me estuviste enseñando sin darte cuenta durante todo este tiempo? ¿Por qué no seguimos andando? Porque te estoy diciendo algo importante. No puedes esperar un minuto. ¿A qué viniste? Ya, es que por eso quiero desayunar, para estar preparado. ¿Qué es eso tan importante que has aprendido de mí? A ver. Que nunca pedí nada a cambio. Jamás pasas facturas. Sos generoso. Yo no. Gracias. ¿Y yo? ¿Tú qué? ¿Qué aprendiste de mí? ¿De ti? Nada. Absolutamente nada. Cosas ilegales, como mucho. A ser valiente. Siempre te has atrevido con todo. Como ahora. ¿Ves? Ya solamente por esto valió la pena que te vengas desde el Polo Norte, ¿o no? Estás escuchando Radio Almaina, un proyecto participativo, es decir, que está abierto a tus propuestas. Y te preguntarás, ¿y cómo puedo participar yo en Radio Almaina? Pues de muchas formas, te sugerimos algunas. Puedes hacer cuñas contando las actividades y convocatorias de tu colectivo. Puedes grabar cápsulas informativas sobre distintas temáticas. O animarte a hacer un programa. También puedes grabar charlas o actividades de ámbito local y proponerlas para nuestro espacio comodín, La Coctelera. O dar a conocer el proyecto en tu entorno. Asalta la sonda. Asalta la sonda. Asalta la sonda. Ponte en contacto con nosotras en contacto@radioalmaina.org. ¿Con qué puto derecho te atreves a hablar mal de mí a la gente a mis espaldas? ¿A qué gente? ¿Qué gente? ¿Creías que no iba a enterarme? No tengo ni idea de lo que me hablas. ¿No? No. ¿Acaso tú no has dicho que yo te estaba hundiendo? ¿Tengo que aguantar una puta bronca por tu puta jodida culpa? ¿Quieres que me largue? Si quieres guerra, ve preparando la munición. Yo no he hecho nada. Solamente le dije a Andy Stone que tienes a medio estado detrás de ti y que eso creaba problemas. ¿Ahora quieres largarme de mi propio territorio? Sí, le dije que hasta que se calme la cosa para que yo pueda dirigir el casino. Si eso se jode, es mi culo el que está en juego, no el tuyo, es mi culo. Oye, no sé si te das cuenta de esto o no, pero si tú tienes tu puto casino es porque yo lo he hecho posible. Soy yo el que mueve los hilos, no son tus jodidos clubs de campo ni tus jodidos programas de televisión. ¿Y se puede saber qué coño haces tú saliendo en la tele? ¿Sabes que todos los putos días me llaman de casa? ¿Creen que estás zumbado perdido? Es la única forma de poder seguir apareciendo por el casino y tú lo sabes perfectamente. Podrías llevar la sección de hostelería sin tener que hacer el payaso, pero quería salir en televisión. Sí, quería salir en televisión. Así tengo un foro, puedo defenderme, me conocen, la gente me ve y los otros saben que no pueden joderme como si fuera un desconocido, es cierto. Con esos numeritos estás quedando como un capullo. ¿Yo? Perdona, pero si estoy en esta situación es por tu culpa. Gracias a ti me hacen la vida imposible. Cada vez que hablo con alguien lo primero que me preguntan es si te conozco. ¿Yo? ¿Quieres echarme la culpa de lo de tu puta licencia, verdad? No, Nicky. Cuando me preguntaste si podías venir a Las Vegas, ¿qué te dije? Yo sabía que ibas a venir de todas, todas. ¿Pero qué fue lo que te dije? ¿Recuerdas lo que te dije? Para un puto minuto. Para un minuto. Que yo te pregunté, ¿cuándo coño te he preguntado yo a ti si me podía venir aquí? Métete esto en la cabeza. Métete esto en la cabeza, maldito judío de los huevos. Si has llegado a ser algo aquí, es gracias a mí. Es la única razón, porque sin mí, a ti, amigo mío, cualquier maldito mafioso que pasara por esta ciudad te iba a dejar tu maldito culo judío al aire. ¿Y a quién irías a quejarte? Estás avisado. No vuelvas a pasarte de listo conmigo, cabrón de los cojones. Just say, even a blind man could see. I got pushed in his direction. That's just fine by me. One kiss later, you might say, this was destiny. Feels like a rush, but I just can't keep my speed. Feels like a heaven, I'ma let you take the lead. Just can't keep it down. I'm on a ride with you, daddy, all across town. All across town. Feels like a rush, just about to drive me insane. Escuchamos la voz. Let's get out, let's get out, get out. Baby, let's get on this train. Y la guitarra de Anna Popovic. El tema se llama Train. Took an easy stroll. The view of a dirty town from up on the 25th floor. Cheap carpet and a coffee maker. Tore down blinds and wallpaper. It's all very real. The smell of perfume. On a window pane, right in the midst room. Feels like a rush, but I just can't keep my speed. Feels like I have an arm, I'll let you take the lead. Feels like a rush, just about to drive me insane. ¡No me jodas! ¿Pero qué porquería has hecho con su toalla, hombre? ¿Me he secado las manos? Te viste lavártelas primero. ¡Tú me has visto lavártelas! ¡Te he visto mojártelas! No, lavármelas, pero esta mierda no sale. Con otro jabón tal vez hubiese ido mejor. He utilizado el mismo jabón que tú, he terminado y mi toalla no parece una puta compresa. ¿Qué pasará si entra aquí y encuentra su toalla así, Vincent? Esta clase de cosas son las que pueden reventar esta situación, hombre. De acuerdo. Vale. Vale. Si empleas la cortesía, no hay problema. Ve a ocuparte de tu amigo, anda. Es igual. But we're strangers no more. He reached for the key to unlock the door. Hold on, hold on. Either a kitchen table, babe, or the kitchen floor. La muerte. ¿Qué nos pasa cuando nos morimos? ¿Hay infierno? ¿Hay Dios? ¿Vivimos otra vez? Está bien. Voy a hacerte una pregunta que es clave. ¿Hay chicas? Eres un joven interesante. Nos volveremos a ver. You show me that your love for me is true. There ain't nothing in this world, little girl, I wouldn't do for you. Remember all the ups and downs that we had. But we knew all along that our love would last. I know I'm a special kind of man. I can overcome whatever comes my way. We'd be fools if we let love slip away. I've waited too long to let you know how I feel. You know the card that got dealt us seemed to be the perfect deal. You always told me that we're a lot the same. But we worked real hard not to let things stand in our way. I know I have changed a lot of my ways. See, I work hard each and every day. I'm glad you went my name. We'd be fools if we let the love slip away. Es a la guitarra y a la voz Bernard Allison con un tema de 2007 llamado So Divine. Remember the first time we walked hand in hand. You see it felt so good, I knew I want to be your man. When you turned around and looked into my eyes, said the feeling that I have, baby, I can't deny. I know I need to take some time. This all seems just like a dream. una situación muy complicada, prima Sonia. Yo estoy enamorada de Alexi. Y Alexi quiere a Alicia. Alicia es la amante de Lev. Lev ama a Tatiana. Tatiana ama a Sinkim. Sinkim me quiere a mí. Yo quiero a Sinkim, pero de un modo distinto a Alexi. Alexi quiere a Tatiana como a una hermana. La hermana de Tatiana quiere a Trigoriam como a un hermano. El hermano de Trigoriam es el amante de mi hermana, que le gusta físicamente, pero no espiritualmente. Natasha, se está haciendo tarde. Natasha, amar es sufrir. Para evitar el sufrimiento no se debe amar. Pero entonces se sufre por no amar. De modo que amar es sufrir, no amar es sufrir, y sufrir es sufrir. Si para ser feliz hay que amar, para ser feliz hay que sufrir, pero sufrir hace a uno infeliz, por lo tanto, para ser infeliz uno debe amar, o amar para sufrir, o sufrir de tanta felicidad, y dejémoslo, que es un lío. El gran Michael Burks nos traía Don't Let It Be a Dream en 2001. Lo escuchamos a la voz y a la guitarra. It's only been a short time ago I thought my life was over. It seems like no matter which way I turn, the weight of the world was on my shoulders. Then I met you. Seemed like a dream came true. Don't let this be a dream. I had my shares of ups and downs. Tried everything to get my feet on solid ground. It's been a long, long, bumpy road. There's always a bridge to cross over. Then I met you. Seemed like a dream came true. When that's all I had to make. ¿Sabe, Prendergast? Le he soltado el discurso de antes porque, como le he dicho, es el reglamento. Me obligan a hacerlo. Pero le diré una cosa. Usted nunca me gustó. ¿Quiere saber por qué? No suelta tacos. No me fío de un hombre que no suelta tacos ni un joder ni una mierda en tantos años. Los hombres sueltan tacos, Prendergast. El tema que Firehouse nos traía en el 96, la versión acústica del tema All She Wrote. Adiós. Espero que lo hayas pasado bien. Sí, lo he pasado muy bien. Y ya vamos despidiéndonos por hoy con el tema del 96 de Zakk Wylde, de su primer álbum en solitario, Book of Shadows. Way Beyond Empty, un tema que habla sobre la esperanza después del vacío. If I couldn't drink the tears that pour from these eyes, would you turn your back on me? Would you wave goodbye? Away in my last day to

Adiós.